Estoy re loco, pasándola bien como se debe, volando bien alto. Si Philly wey sí, y dice: ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento que floto. Rica marihuana para traer paz a esta tierra, tiro humo y vuelo. Ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento que floto. Rica marihuana para traer paz a esta tierra, tiro humo y vuelo. Estamos con el Vita y me ofrece rica marihuana. Son como las 8, pero 8 de la mañana. Digo, bueno, te acompaño, no me voy a resistir. Vitamina bien temprano, hoy sí me voy a lucir. Y así arranco el día, flasheando, viajando. Los ojos achinados, qué diablo estaba pensando. Voy por el mundo sonriéndole a la vida. Me encanta estar así con mis amigos, semi mambo. Fumamos flores, AK-47. Y si están caras, no me importa el billete. Lo natural, qué bien que se siente, me ayuda a tranquilizar mi mente. Una coca, chocolate y mota, la combinación perfecta para esta boca. No me jodan, porque estoy en otra, y solamente quiero volar. Ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento idiota. Rica marihuana, para traer paz a esta tierra, tiro humo y vuelo. Ando todo el día re loco, con los ojos rojos, prendo un rico porro y siento que floto. Rica marihuana para traer paz a esta tierra, tiro humo y vuelo, vuelo. Viajo por los aires, de mi Buenos Aires, ma. Espérame media hora y te voy a buscar. Prepárate si quieres pasarla bien. Andamos a todo ritmo, vivimos al 100. No hay una gota de desperdicio en nuestra vida. Es un careta el que fuma y no convida. El que te mandan gana es una ortiva. La marihuana es parte de nuestra vida. Ella me calma cuando yo estoy mal, y me relaja y me ayuda a pensar. No crean que estoy haciendo apología. Ya no den vuelta y legalícenla. Esto no mata como el tabaco, tampoco te deja como el paco. Fumar porro no te deja flaco. Yo fumo y no me escondo ni me escapo. Volando por Buenos Aires.